soñando, no lo pudo evitar. No consiguió ser el guante que atrás quiso, y eso pronto le llevó a pensar que en este mundo también es necesario el poder aplastar la intolerancia al racismo, y convencido se puso a cantar.